en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Buenas tardes, Cintia Alcaraz. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros en la Plaza San Martín, que empieza a colmarse de militancia, de personas sueltas, pero también de muchas organizaciones políticas y sindicales que vienen a manifestar no solo su apoyo a la vicepresidenta Cristina, sino también la defensa de la democracia en los hombros del pueblo una vez más. Está dispuesto el escenario en las escalinatas de la universidad, ¿no? Ahí en Gil 353 está conduciendo este acto el comunicador Kevin Pereira, que va leyendo los documentos de las distintas organizaciones. UPSN acaba de llegar con toda su militancia y sus banderas representativas. También pasamos unos minutos antes por la UOCRA, pasamos por la CGT y allí se estaban encolumnando compañeras que van a hacer presencia aquí en la plaza. Todavía no ha llegado el gobernador, no ha llegado el intendente, sí, por supuesto, hay muchísimos y muchísimas funcionarias de todas las áreas de gobierno de los dos estados, tanto del provincial como del municipal. También pudimos ver a funcionarias de General Pico. Eso creo que va a ser la multiplicación de lo que sucedió el último sábado allí en el Parque Oliver, ¿no? Los hechos se han recrudecido, aquello que no pensábamos que podía suceder ocurrió, y lo importante de la jornada, ¿no? Empieza a llegar la gente, eso es lo fundamental. Bueno, Cintia, la verdad es que entendemos que son horas demasiado particulares como para estar haciendo mucho análisis, pero definitivamente en los días que han transcurrido desde que se iniciaran las vigilias en la puerta de la casa de la vicepresidenta, se ha podido escuchar a una multiplicidad de voces. En ningún momento hemos escuchado que se le pidiera la cabeza a nadie, que se generara un momentum que culminara con algún tipo de violencia, y sí sobraron mensajes de amor, por lo menos hasta el sábado, en el que vimos el trabajo de la policía porteña vallando y molestando a quienes manifestaban pacíficamente. ¿Cuál es la situación en la capital pampeana, crees vos, por lo menos en el sentir, en lo que se deja percibir de las personas que ya se van sumando? Mira, esta mañana escuchábamos al exgobernador Rubén Marín decir que el fin último, el objetivo de todo esto es licuar al peronismo. Bueno, el sábado veíamos que había un faltante de espacios peronistas en esta convocatoria del Parque Oliver. Veremos qué es lo que sucede hoy, ¿no? Si se logra realmente generar un proyecto político de unidad que represente lo que hoy está sucediendo con las bases del campo popular que se están juntando aquí en la Plaza San Martín. Mira, alcanzo a ver una bandera, una huipala de los pueblos originarios. Esta mañana decíamos, no hay lugar para matices cuando lo que corre riesgo es la democracia y la vida en particular, en este caso de la vicepresidenta, pero de cualquier militante, ¿no?, que esté en la calle. Estoy acá con nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, le doy espacio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un colorido acto, la verdad. Mucha familia, mucha bandera argentina. Ahí Cintia estaba trazando un panorama. Efectivamente están algunas de las líneas del peronismo que el otro día estuvieron ausentes. Y en el escenario, el acto se va a limitar a la lectura de un documento de unos 10 minutos y van a estar Varinia Marín, el Mingo Jorge, Luciano Di Napoli, Alicia Mayoral, Hugo Díaz en representación del Superior Tribunal de Justicia. Hay además otros dos ministros que van a estar presentes. Va a estar Sergio Cirioto, desde ya con Mariano Fernández, Oscar Alpa, Paula Grotto, Ben Susan, Rubén Marín y Hernán Pérez Araujo. La representación institucional más importante de la provincia a nivel institucional y quienes ocupan lugares en el Congreso. No se ven todavía sectores de la oposición política, no sé si descubriste vos a alguien, Cintia. No, la verdad es que no, estuvimos esta mañana, ¿no?, preguntándonos si ese repudio por parte de la oposición se iba a hacer presente en la plaza, ¿no? Y la verdad es que yo por ahora no logré individualizar ni ver a ninguna ninguna de las de los espacios políticos que lo representan. Decías vos bien recién que la convocatoria institucional más importante de la provincia va a estar acá, y pensaba, ¿no?, cómo el gobierno de La Pampa en ese sentido se ha abroquelado en lo institucional, y esta es este es un hecho político de los que hace muchos años no vemos, no asistimos. En dos provincias de nuestro país, como es Mendoza, como es Jujuy, directamente se decidió institucionalmente negar la realidad, negar lo que sucedió anoche con la vicepresidenta. En nuestra provincia, la localidad de Huatraché siguió ese mismo camino, a contramano de lo que está sucediendo con las mayorías, con las decisiones populares de hoy, hacerse presente en las plazas. Negar la realidad, insisto, en Huatraché. Esto también es un posicionamiento presente, pero futuro también. Claro que sí, y vos fijate lo que es la política, ¿no? Sobre todo en un país como la Argentina, que no sabemos lo que pasa mañana, y una semana de la otra va cambiando absolutamente la realidad. Si algo incomodaba en las últimas semanas, meses, al gobierno de Sergio Cilioto, era salir a la calle a hacer política. Internamente se le reclamaba ese movimiento, hacer política. Cilioto sostenía como si fuera una contraposición su idea de la gestión, la gestión, la gestión. La realidad lo dejó acorralado de alguna manera el gobierno provincial, y de todos modos estuvo rápido de reflejo, convocó con convicción a ese acto, lo está llenando de volumen político, de presencia dirigenciales, y claramente parado en la vereda en donde tiene que estar, que es la de la defensa de la democracia, y decirle basta al odio. Pero posiblemente no es que a Cilioto a su juego lo llamaron, sino que la realidad lo fue obligando y empujando a tener que poner el cuerpo hoy, él mismo, junto con los referentes institucionales principales, en este escenario de la Universidad Nacional de La Pampa. Berto, pienso cómo Juan Pablo habla de la realidad, nos va empujando, ¿no? Hoy veíamos declaraciones de referentas de izquierda, como es Miriam Bregman, también haciéndose parte de este reclamo por la democracia. Pero por otro lado también están referentes locales de la izquierda, como es González Caviati, ¿no?, del PO, que ha planteado que lo que va a suceder hoy es una suerte de encolumnamiento de los trabajadores bajo el peronismo. Yo no creo realmente que eso sea lo que vaya a suceder, pero es cierto que hay una enorme, enorme militancia peronista que es trabajadora y que está aquí en la plaza y que tiene derecho a manifestarse bajo esa identidad, ¿no?, bajo ese símbolo, porque es el símbolo que está siendo atacado, es el símbolo que está siendo proscripto por el Partido Judicial, por la oposición y las corporaciones, porque a veces perdemos de vista que todo este lenguaje y mensaje y proyecto político de odio es de las corporaciones. Por suerte, y por política y por historia, estamos también quienes somos comunitarios, comunitarias. Radio Kermés demostró durante esta fiesta que ser parte de un foro argentino de radios comunitarias como es Farco nos permite también tener los enfoques comunitarios que están sucediendo en la capital de nuestro país. ¿Cómo sería no tener a los compañeros hoy de Radio Gráfica construyendo nuestra fiesta, mostrándonos con nuestras gafas lo que está sucediendo allí en Plaza de Mayo? Muy bien. Una de las columnas más importantes, quizás para ir cerrando esta partecita por lo menos introductoria, fue la de UPCN, la Unión de Personal Civil de la Nación, que sabemos responde a Jorge Lescano, que el otro día estuvo claramente ausente en el acto en el Parque Oliver, en enojo, si se quiere, con los modos de la cámpora para la organización de ese acto. Bueno, esos son trabajadores alineados, claro, en un sector político, como plantea Cintia. Y tampoco es un descubrimiento el posicionamiento de Luciano González Caviati, no lo había visto sinceramente en las redes, que lo había planteado, pero es más o menos lo que ese sector viene pensando desde hace mucho tiempo, y que también lo distancia muchas veces de lo que está ocurriendo en ese lugar, por ejemplo, en las calles, donde lo que se respira no es una sensación de voy porque me llevan de las narices, sino realmente una convicción y un deseo de estar en este momento en el lugar en que insistimos, como personas que somos, como militantes de la comunicación popular que somos y como radio comunitaria que somos, tenemos que estar. Bueno, definitivamente un parteaguas en esto de reconocer que hay un ataque contra la democracia de nuestro país que está cumpliendo este año 39 años. Vamos ya mismo a otro sector en la ciudad de Santa Rosa. Nuestro compañero Mauro Monteiro ya está conectado. Sí, Juan Pablo, buenas tardes a todo el equipo y también a la audiencia. Bueno, nosotros estamos muy cerca del escenario, de un escenario que se está armando ahora, que están algunos funcionarios y funcionarias provinciales, básicamente, algunos municipales. Hay un grupo importante de casi todos los funcionarios, casi todas las funcionarias municipales. Y ¿sabés qué es lo que me llamó la atención? Dos cosas. Una es que hoy a la mañana habíamos contado y habíamos dicho, y también algunas quejas había respecto a venir sin banderas a este lugar. Bueno, hay banderas, por supuesto, hay banderas de identidad peronista, hay banderas de UPCN, hay banderas del FODECIC, está la bandera, la Huipala, la bandera de los pueblos originarios. Después, por supuesto, que la gran mayoría son banderas argentinas como habían pedido desde la organización. Y también lo que vemos, y también no es algo, no es algo que nos llame la atención después de lo que pasó en Buenos Aires con la custodia de Cristina Fernández, es que hay un cordón de policías, de civil, que están un poco custodiando el escenario. Hay cerca de 12, 15 policías que no te dejan pasar hacia las escalinatas de la universidad porque están un poco haciendo como una especie de cordón, una especie de tapial que no dejan pasar a nadie excepto a los que ya pasaron o a los funcionarios que posiblemente vayan a hablar. Así que eso también es llamativo porque después de lo que ha pasado, reforzar la seguridad para todos los funcionarios y funcionarias parece ser que es el trabajo que han encargado. Y después también lo que notamos que hay muchas juventudes, muchísimas juventudes, muchas madres con sus hijos en sus carritos, familias enteras, y se han instalado muchos sobre la Plaza San Martín y también muchos han quedado sobre la calle Gil, que por supuesto que está cortada entre Irigoyen y San Martín. Es una muy buena convocatoria y también están todas las líneas del peronismo, que era lo que también se reclamaba en la última manifestación a favor de Cristina Fernández, que algunas líneas, por ejemplo, identidad peronista del escano, por ejemplo, la plural, hay referentes de la plural aquí, así que las líneas peronistas están bastante contentas por esta convocatoria porque habrían venido todas y todos los referentes de las líneas. Eso es importante para remarcar. Si a ustedes les parece, podemos ir escuchando algunas voces de las personas que están en este lugar para conocer, pero también para reflejar cómo vienen pensando. Por ejemplo, estuvimos viendo hace un ratito acá. Vamos a hablar unos minutos. Miguel, buen día. Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Kermés. Miguel Tanos está aquí participando de esta concentración. Sensaciones. Bueno, la verdad que me parece excelente la convocatoria que se ha hecho en Santa Rosa. Por ahí no nos caracterizamos mucho los pampeanos por tener mucha capacidad de movilización en este tipo de cosas, pero me parece que los acontecimientos que pasaron ayer nos lleva todo a en vez de dejar la calle, a tener ocupada la calle para demostrar que la forma de rechazar la violencia y esta desarrollo de un programa de odio que se ha habido manifestando los últimos años contra Cristina de una manera, una gran alevosía. Yo recién hablaba con un compañero, ahora van a decir algunos que fue un lobo solitario, que fue un loquito, pero la verdad es que no surge de nada, surge de un contexto, de una historia tremenda. Seguramente después de Evita, Cristina ha sido la mujer más atacada en la historia argentina. Se ha puesto simulaciones de horca, se le han tirado piedra, también se le han dado bolsas mortuorias. un diputado del PRO hace 4 o 5 días pidió la pena de muerte. O sea que estaban creando un ambiente de muerte, de destrucción. Y bueno, en ese contexto puede aparecer cualquiera, pero no es fruto de la casualidad, de una locura individual, sino fruto de la construcción de un sector de la política, de la economía, de la justicia, de los medios de comunicación, que ven en Cristina la única o una de las pocas que puede enfrentarlo para que no se sigan quedando con el negocio, la Argentina como negocio. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos. Miguel Thanos, referente del peronismo, está aquí en este lugar. Nosotros, Juan Pablo, le cuento a la audiencia, me voy alejando un poco del sonido porque hay que entender que hay varias batucadas en el público y hay un sonido que es impresionante, que suena por todos lados y suena muy fuerte, y también eso nos dificulta un poco escuchar las voces. Por eso nos vamos alejando un poquito para poder entender más o menos lo que nos dicen. Antes de comenzar esta actividad, estuvimos hablando con algunos referentes también políticos y también funcionarios y hasta referentes de La Plural, que era una de las líneas que se le pedía que estuvieran aquí en la calle. Si cuando ustedes quieran podemos escuchar, por ejemplo, al secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, que está de arriba del escenario y va a estar muy cercano a Luciano Di Napoli y también a Sergio Cilioto, el gobernador, que por ahora todavía no han llegado. Muy bien, Mauro. Volvemos con vos en cualquier momento. Estamos en una transmisión especial de Radio Kermés en la cobertura de una jornada histórica. Definitivamente hay un sentir, hay un caminar, y la presencia en los espacios públicos, en la calle, de gran parte de la ciudadanía está marcando esto que decidimos desde Radio Kermés acompañar con una transmisión especial, insisto, para que a esta hora sepas lo que está pasando en Santa Rosa. Y por supuesto estamos con Cintia Alcaraz, Juan Pablo Gabaza y Mauro Monteiro desde la plaza, además de compañeros, compañeras que están dando una mano y acompañando. Por supuesto, soy Juan Pablo Bertolini en la conducción, con Valentina Quinteros operando. Dagna Faidutis está sacando fotos en el sitio, en la propia Plaza San Martín de Santa Rosa. Julián Varela también va a estar dando una mano en imágenes. Y por supuesto estamos con la producción de Paola La Torres. Ahora es inevitable tomarnos un momento para la reflexión y para la tranquilidad, si es que es posible recuperarla. El pronunciamiento de distintos sectores está siendo reflejado tanto en las palabras de Mauro recién como de Cintia y Juan Pablo, pero el posicionamiento condenando el atentado contra la vida de la vicepresidenta llega de todos lados del mundo. Surge de acá al lado nomás y tiene distintas formas porque está atravesado por la política. Se pronunció no solo el intendente de la ciudad de Santa Rosa y el gobernador de la provincia de La Pampa, sino también el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, instando a consolidar la democracia. Cintia Alcaraz, ¿estás conectada? Transmitir la lectura del documento, compañeros, hay realmente un palco muy importante en las escalinatas de la universidad, con representación política de todos los partidos que integran el Frente de Todos y también las organizaciones sindicales. Voy a tratar de ponerme por acá y me dicen si se escucha bien. Deportivo Relicó, Club El Recreo Santa Rosa, Club Estudiante de Santa Rosa, Club Estudiantil de Castex, Deportivo Bonifreda, Club General Belgrano de Santa Rosa, Club Guardia del Monte, Club Huracán de Guatraché, Club Juventud Regional de Miguel Cané, Club Juventud Unida de Santa Isabel, Club La Adela, Club Los Totitos, Club Matadero por la Libertad, Club Matienzo de Ingeniero Luigi, Club Náutico La Pampa, Club Pampero de Guatraché, Club Penales de Santa Rosa, Club Ranqueles de Catriló, Club Rivadavia de Arata, Club San Martín de Quemú, Club San Martín de Santa Rosa, Club Social, Trabajadores de Farmacia, Club Social Internet,

en la potestad que nos da a la propia Constitución, Cintia, compañeras, compañeros, que nos manifestemos, digo, así sea la bandería política que sea, hoy es una oportunidad, por eso reflexionábamos al principio, de que estamos frente a un verdadero parteaguas donde vamos a ver quién se posiciona en la defensa de las instituciones en la Argentina, una democracia sumamente cara y que definitivamente hoy tenemos que salir a defender. No solo es la figura de Cristina Fernández de Kirchner o el peronismo o el oficialismo. Estamos asistiendo a una verdadera marcha conjunta de posiciones que son críticas al oficialismo nacional. Por supuesto, eso es una muestra también de la madurez política que hay en la Argentina. Mauro, ¿estás ahí en línea? Sí, te escucho, Juan Pablo. Bueno, nada. Te escucho como puedo porque me tengo que ir alejando. La verdad que ahora ya se puede decir que es multitudinaria la concentración. Está ocupando casi la totalidad de la calle Gil. Por supuesto que la gran mayoría de los manifestantes están frente a la universidad, pero hay una columna importante que ocupa el Partido Comunista, la CCC y también el Movimiento Evita, que están más para el lado de la calle Irigoyen, y es impresionante. La verdad que en el momento que se cantaba el himno hubo un silencio espectacular para poder disfrutar de esa canción patria, porque me parece que también se necesitaba entre todos poder y todas poder cantar el himno nacional. Mientras tanto, arriba del escenario de a poco se van desconcentrando. Ahí veo que algunos funcionarios se fueron para el lado de adentro de la universidad, y yo de a poco me voy acercando a ver si puedo pasar para hablar con alguno de ellos. Estoy caminando hacia el lugar donde más ruido hay, así que imagínense que... Permiso. Bueno, ahí me dejaron pasar y vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Perdón. Disculpen, pero la verdad que el ruido acá es ensordecedor. Vamos a ver si podemos entrar a la universidad para poder hablar con alguno de ellos. Ya creo que el gobernador ya pasó. Ahora ya entré acá a la universidad. Vamos a ver si podemos acercarnos al gobernador o a alguno de los funcionarios. Permiso. Bueno, vamos a ver quién va a hablar. Si es que va a haber una... Ahí va a hablar el gobernador. Nos estamos acercando. A ver si podemos acercarnos hasta el gobernador, a ver qué es lo que dice. Perdón. Una muestra muy fuerte de que realmente ha abrazado el sistema democrático como único modo de la convivencia política. Un gran repudio a lo que ha pasado en el día de ayer. Creo que se ha corrido un límite. Y creo que está en la responsabilidad de los dirigentes, de todos los partidos políticos, como se ha demostrado en la provincia de La Pampa, que es momento que no solo de adherir a un documento donde claramente quedó demostrado el repudio institucional, sino también los hechos, a trabajar para construir una Argentina cada vez mejor, en base al diálogo, en base a la tolerancia y principalmente respetando la voluntad de la gente en las urnas. ¿Qué piensa que va a pasar mañana? A ver, esto es una construcción diaria, digamos, esperemos que no siga escalando esto, esperemos que esto sea un punto de inflexión. Realmente la enorme mayoría de los argentinos quiere vivir en paz, quiere vivir en democracia, y somos los dirigentes los que tenemos que dar este ejemplo. ¿Por qué no hizo ninguna declaración el ex gobernador Carlos Bernal? La figurita difícil que no está en este momento. Estaban todos invitados, hay actos en toda la provincia. ¿Qué cree que la cuestión que le pasó a Cristina es de la determinación de una sola persona, o cree que puede haber algunos grupos que están alimentando todas estas actitudes? Mirá, el discurso del odio claramente trae consecuencias. Sinceramente, la justicia tendrá que determinar si claramente es un lobo solitario, como le dicen, o detrás de él hay realmente un mensaje que capta del mal humor y del mensaje del odio que baja, lamentablemente, de un sector de la sociedad que, entre todos, tenemos que lograr que cada sea minoritario y que tenga la menor incidencia posible. ¿La presencia de la oposición en este momento en el acto? Mira, nosotros invitamos a todos los sectores políticos de la provincia de La Pampa han adherido al documento, y una cuestión de participar o no, una cuestión de ello, pero claramente han demostrado todos de que realmente ante la convocatoria del gobierno provincial estamos todos unidos para defender la democracia. A través de tercero mandé un saludo como corresponde, como siempre. Digamos, es necesario que ella esté lo más lúcida posible, esté tranquila y que realmente se reponga de este duro momento que le tocó vivir. Un poco la custodia, digo, porque vimos más policía de civil custodiando un poco de todo este lugar. Después de lo que pasó. Cuestión prevención, no, para nada. Yo tengo que respetar las normas que a veces no me gustan, pero son realmente los protocolos y las normas de seguridad que impone, digamos, el servicio de seguridad, exactamente. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, y te voy a cuenta la audiencia, lo que pude meterme entre un enjambre de personas que están queriendo hablar con el gobernador, más o menos lo que dijo es lo que escuchábamos, espero que se haya escuchado lo mejor posible. El gobernador no habló en el acto, tampoco lo hizo Luciano Di Napoli, es el único que está hablando en este momento, y de a poco mientras voy pispeando para los costados a ver si está Luciano Di Napoli en algún lugar para poder hablar, me voy corriendo porque acá hay mucha gente, hay muchas personas que se van acercando a poder bueno. Dialogar, sigue hablando el gobernador, por eso voy a ver si me acerco un poquito para poder escuchar. Dale, se ha improvisado una... A nadie se le caló, yo me admiro, y tampoco a nadie atender a alguien que supuestamente le dio transporte. Hemos dado una muestra de la enorme mayoría de dirigentes de la provincia de La Pampa, una muestra de madurez y que realmente entendemos cuál es el camino. El intendente Bonanquín no va a venir al feriado. Es su decisión. La respeto, no la comparto. Ahí lo dijo, no comparte la decisión que tomó el intendente Sergio Reyes, el intendente de Huatraché. Acá también hay algunos otros dirigentes, funcionarios del gobierno provincial, por supuesto que está hablando el gobernador, y fui mirando a ver si lo puedo encontrar al intendente Luciano Di Napoli. No lo vemos así a primera vista, sí la vemos a otros dirigentes. Vamos a ver si nos acercamos un minuto. Buenas tardes, estoy en vivo para Radio Carmen. ¿Puede ser un minuto? Sí. Oscar Alpa, buenas tardes. Bueno, ¿alguna reflexión después de lo que pasó? Bueno, la verdad que estuvimos hoy con varios rectores en Buenos Aires. Tuve la posibilidad de estar en la 9 de julio. Realmente sabemos, lo que pasó fue increíble, digamos, no hay palabras para plantearlo. Pero la marcha de hoy allá en Buenos Aires, esta, buscando... que bajemos la realidad de los decibeles de las discusiones, porque si no, ahí no solo se le disparó a Cristina, se le disparó al país, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa bala hubiera salido? Es lo que tenemos que reflexionar acá, y realmente tenemos, porque estamos, los hechos y el discurso planteado en muchas situaciones nos producen que tenemos problemas, y creo que para eso estamos trabajando. Ya un poco de miedo ver a cada rato esas imágenes, pero ¿usted cree que esta es la decisión de una sola persona o puede haber grupos que están un poco incitando a esta violencia? Mira, yo creo que más allá de todo sí sabemos lo que corresponde al discurso que hay, ¿no? Al discurso como se lo planteó la noche el presidente, y eso puede provocar que cualquiera individualmente pueda pasar esto, y bueno, esperemos la investigación judicial que surge de todo esto, ¿no? Oscar. Bueno, Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias de Nación, mientras estoy mirando a ver si podemos hablar con algún otro funcionario, funcionario municipal o funcionario provincial, mientras tanto estoy viendo a ver quiénes están. Ahí está Saúl Echeveste, vamos a acercarnos un minuto para hablar. Saúl, perdón, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Y qué sensaciones hay de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy? Sí, sensaciones encontradas. La verdad que esto genera mucha preocupación. Una preocupación que no solamente a nuestra línea política, sino a todos los dirigentes políticos de todos los sectores. Esto es sumamente importante, que si nosotros no tomamos real dimensión de lo que está pasando... en contra de la política, esto va en contra de la democracia que tanto nos costó. Nuestros abuelos, nuestros padres lo lucharon, lo sufrieron, la persecución que tuvo Perón. Y hoy las nuevas generaciones lo estamos con Cristina. ¿Crees que la oposición estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo poniéndose en un lugar de ayudar, de defender, pero también de plantearse que esto puede llegar a ser muy, pero muy grave para todo el sistema político? Como todos, algunos sí, otros no. Algunos estuvieron a la altura de las circunstancias y realmente entienden de que esto es preocupante y que tenemos que ponerle un límite, pero otros no. Otros fueron los precursores del odio, de instalar en el sentido común de la gente el que se vayan todos, el de que no a la política, no al Estado, y ahí tenemos las repercusiones. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es realmente muy complicado y que bueno, hoy que toda la demostración acá en la provincia de La Pampa, en conjunto con el gobernador, todos los intendentes, apostemos por la política, apostemos por la democracia y salgamos a bancar a Cristina, nosotros nos genera orgullo. Bueno, ahí escuchamos a Saúl Echeveste, el intendente de Telén, que está aquí. Estamos adentro de la Universidad Nacional de La Pampa, estamos a un paso de estar en el hall. Mientras tanto, los funcionarios están sacando una foto general, haciendo los dedos en B. Estamos viendo al intendente de Toay, estamos viendo también al intendente Pascual Fernández, estamos viendo también a Patricia Lavín, la intendenta de Ingeniero Luisi. Bueno, Mauro, ahora voy a salir. Lo tenemos a Juan Pablo en la otra línea. Atronador el ruido afuera, por eso me voy acercando adentro para poder hablar un poco mejor. Mientras tanto, les cuento también a Juan Pablo y a toda la audiencia que toda la militancia se quedó en las calles, se quedó frente al palco que se había armado, un palco improvisado donde se leyó el documento, que fue consensuado por todas las líneas, y también una sensación de querer estar, de poder manifestarse, de poder bancar a Cristina. Mauro, muy buenas las voces que conseguiste. Apoyo a toda la democracia y sobre todo a la paz social. Volvemos con vos en cualquier momento, Mauro. Muy buenas las voces. Estuvo muy bien escucharlo al gobernador señalando que todavía hay que hacer un análisis a ver si se trató de un lobo solitario, un loco suelto, como se ha dicho, o si es justamente lo que acaba de ocurrir en la jornada de anoche o el producto de un contexto que se fue construyendo, el contexto de los mensajes de odio. Adelante, Juan Pablo Gabaza. Ah, bueno, todavía no está ahí. Estamos tratando de restablecer la comunicación con Juan Pablo, que como con Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro estamos sosteniendo desde hace un buen rato en esta transmisión especial de Radio Kermés, recogiendo de las calles directamente desde la Plaza San Martín de Santa Rosa lo que está ocurriendo en una jornada más que muy particular, cargada con una gran sensación de desorientación en buena parte de la ciudadanía, pero donde también vemos que una buena parte de las ciudadanas y ciudadanos de la Argentina saben cuál es la dirección que hay que seguir y es justamente la vía pública, la calle. Enseguida volvemos. Ahora sí está Juan Pablo. Hola. Sí, adelante, Juan Pablo. Sí, está complicado trabajar, más vale, hay muchos medios. Con Wally Ventusa le vamos a preguntar en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos tus sensaciones y impresiones en este momento. Bueno, la verdad es que primero una convocatoria muy linda, sobre todo de la ciudadanía de Santa Rosa y de la calidad de Santa Rosa. Obviamente, la continuidad con la vicepresidenta que tiene la parte de Vine en este momento más grave que estuvo. Thank you. y dijo que le parecía que no era necesario movilizar al pueblo. No dijo pueblo ella, pero se refirió a eso. ¿Y es la mirada generalizada de la oposición en el Senado, crees, o es ella sola? No, mira, la verdad, ayer cuando estábamos volviendo cada uno a su lugar, vimos lo que le pasó a la vicepresidenta, y ahí nomás la misma integrante del bloque de la oposición, 3 diputados y 2 senadores, se comunicaron con el bloque para hacer un comunicado de apoyo en conjunto. Hubo, digamos, una reunión a la última hora del día en el Senado, y se demuestra que una gran parte de la oposición hoy dice este documento, que se ve acá, fue apoyado por numerosos partidos, que no se acuerdo del socialismo, que la emoción que sentimos todos y todas al cantar el himno, creo que queda reflejado en los sentimientos por el cual hoy estamos acá. Gracias, Patricia. ¿Querés agregar algo más? No, gracias a ustedes por estar acompañando, porque los medios también tienen un rol importante e imprescindible en esto. Seguro, gracias. Bueno, Patricia Lavín y Vali Bensusan, los dos aludiendo cada uno de alguna manera al rol de los medios de comunicación. Bensusan, que es senador nacional, es un cargo muy importantísimo, aludió al discurso de odio de los medios hegemónicos, esos medios que cuentan en gran parte con financiamiento del propio Estado. Recordemos, estamos acá con Veró Maglena, que hizo algunas transmisiones en vivo para nuestras redes sociales. ¿Cuál fue tu percepción? Porque estuvimos en lugares distintos, en posiciones distintas, y seguro somos distintos también. ¿Qué viste? Creo que, digamos, hay una gran convocatoria. Me parece que hay gente que ha venido con mucho entusiasmo, con mucha convicción de que quiere estar en este lugar, de que quiere demostrar la importancia de salir en defensa de la democracia, de proponer la unidad y de demostrar que esto es una cuestión que la tenemos que defender entre todas las personas. Me parece que hay mucho sentimiento de parte de la gente a la hora de cantar, de emocionarse cantando el himno, de traer a sus familiares más chiquititos, los bebés y demás. Digamos, hay como una enorme necesidad de decir, estemos acá, porque esto es muy importante, independientemente de cualquier partido político, cualquier idea y demás. Lo que está en juego es demasiado grave como para no estar en este lugar. Me parece que hay eso, que hay mucha emocionalidad. Y después, bueno, estuve cubriendo también la conferencia del gobernador Sergio Siliotto, donde instó básicamente a bajar los decibeles, digamos, no, que no sea la dirigencia la que promueva ninguna grieta, sino que acá hay que dar un ejemplo desde la gente que lo está pidiendo y de quienes tienen la responsabilidad de hablar y de llevar adelante un momento donde lo más importante es la pacificación, ¿no? Para ver cómo sigue todo esto, que es la gran pregunta. Porque acá se ha movido unas placas teutónicas que decimos, bueno, ¿qué consecuencias va a traer esto que estamos viviendo hoy en las próximas horas? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en gran parte depende de la responsabilidad de que cada quien lleve adelante su mejor aporte en ese sentido. Gracias, Vero. Bueno, acá se va desconcentrando la manifestación. No estoy pudiendo escuchar del todo, así que cuando ustedes dispongan el estudio, me sacan del aire. Mientras tanto, voy recorriendo y hablando con otras personas que han participado. Listo, listo. Gracias, Juan Pablo Gabaza. Salimos enseguida nomás con Cintia Alcaraz, que ya está con Susana Sánchez en la otra línea. Así es, Juan Pablo. Estamos con Susana Sánchez, que ya es representante de Mujeres Radicales, también integra el Comité Capital. Susana, bueno, ¿estás presente en esta manifestación pública en favor de la democracia? Por supuesto, tenemos que estar presentes todos los argentinos en cada plaza, porque la democracia nos costó mucho y entre todos tenemos que sacar este país adelante. Así que los partidos nacionales y populares tienen que estar en las plazas de la República. Susana, no hay mucha representación de la oposición en esta plaza. Vos hace algunos días hiciste una publicación en tus redes diciendo que el radicalismo está como furgón de cola de las agendas del macrismo. Contanos, amplíanos sobre eso. Bueno, en esta convocatoria el Comité Provincia apoyó este comunicado y todos los concejales, diputados y demás también. No se convocó a la gente, cada uno podíamos venir y bueno, nosotras, las mujeres radicales, estamos presentes. Pero bueno, creo que entre todos tenemos la voluntad de terminar con la violencia. Y eso es lo que pedimos todos los dirigentes y dirigentas, de que por favor bajemos 15 cambios porque la República se va al fondo. Esto que pasó con Cristina, con la vicepresidenta, es tremendo. Yo anoche no lo podía creer cuando lo vi, me agarró una desesperación. Digo, otra vez, no, por favor, usemos la cabeza. Así que, bueno, acá estamos en la plaza y espero que muchos argentinos estén en todas las plazas, porque nos costó mucho la democracia. Ustedes vienen dando una batalla por ganar espacios como mujeres. El ataque fue hacia una mujer. ¿Hay acuerdo en acompañar las luchas que nos pretenden sacar del juego político? Nosotras todas las batallas que haya que dar por las mujeres y por la representación de las mujeres las vamos a dar. O sea, creo que acá no hay partido político, no, todas las mujeres juntas vamos a trabajar para que, ya que tenemos este 50% de paridad en la ley, lo vamos a aprovechar. Por eso les pido a todas las mujeres, sea del partido que sea, hay que ocupar los lugares, porque el lugar que no ocupamos nosotros lo ocupa otro. Así que sí, nosotras estamos haciendo cursos, estamos haciendo encuentros con otras mujeres y otros partidos políticos para ponernos todas de acuerdo en que las mujeres debemos participar para que cambie la política. Yo creo que las mujeres vamos a cambiar la política. Apenas un municipio gobernado por Juntos por el Cambio, como es Gualtrache, no se adhirió a las medidas nacionales y provinciales hoy. ¿Qué mirada tienen ustedes acerca de eso? Bueno, yo creo que cada lugar tiene, él verá sus electores. Yo creo que la democracia es eso, acuerdos, disensos, eso es la democracia. No podemos castigar a uno porque sí lo hace, a otro porque no. La democracia es llegar a un acuerdo y que todos estemos en paz y con un bienestar general. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Bueno. Ahí conversábamos, compañeros, con Susana Sánchez de Mujeres Radicales, que nos contaba cuál es el posicionamiento del movimiento de las mujeres dentro del partido. La verdad es que no hay casi representación de la oposición. En este momento se está marchando, se organizó una marcha que, por lo que puedo ver, está caminando hacia los tribunales federales, hacia el juzgado federal de nuestra ciudad, aquí en la calle San Martín Oeste. Entiendo que es un claro rechazo, ¿no?, al ataque del Partido Judicial. No van al juzgado federal, están girando sobre la plaza. Bueno, hubiera sido una linda foto. Hubiera sido una linda foto, es parte también del reclamo, seguramente vamos a volver sobre ese particular. Muy buen aporte de la diversidad política del sector de las mujeres radicales. Ya estamos de nuevo en contacto con Mauro Monteiro, que está con el intendente de Santa Rosa, si no mal lo entendimos. A ver. Sí. Dale, Juan Pablo. Si esperamos un minuto más, el intendente se iba, pero se va a quedar. ¿Por qué? Porque la militancia se quedó porque tenía ganas de estar, pero sobre todo para decirle no a esa violencia que hemos vivido, pero también para reclamar por más paz social, una estima, y también por más política, que creo que es más o menos por ahí fue el camino. Sí, estamos como en esa sensación encontrada, ¿no? Por un lado, muy contentos con la reacción del pueblo argentino que se está dando desde anoche en todos los puntos del país, incluida la provincia de La Pampa, incluida la ciudad de Santa Rosa, y esa movilización popular diciéndole no a la violencia institucional, no a la violencia política, en este llamado de reflexión que estamos haciendo todos los sectores, por la variedad también de la convocatoria, por la diversidad, eso la enriquece, por la composición, hubo muchísima familia, mucha gente joven, muchos chicos, estuvo muy bueno que eso pase, y por el otro lado la enorme preocupación que tenemos todos los argentinos desde anoche. Sabíamos que esto tiene causas directas, que vienen alentando el discurso del odio durante mucho tiempo, sobre todo contra una persona que es Cristina, que no es casual. Y ante eso, la preocupación a partir de anoche de que todo el sistema democrático está en juego, fundamentalmente porque si esa bala salía, hoy tendríamos una Argentina diametralmente opuesta. Entonces me parece que es tan grave lo que pasó, estamos tan preocupados, tan movilizados, que hace que todo el pueblo argentino tenga ganas de manifestarse así, pacíficamente, sanamente, para no volver para atrás en esta democracia que tanto nos costó. Y en cuanto a la convocatoria de hoy en Santa Rosa, no solo ha sido enorme, muy contento y muy variada, sino que además el documento que se leyó en este acto que encabezó el gobernador, pero bueno, ustedes lo vieron, un montón de dirigentes políticos de distintos partidos, y además el documento fue firmado por muchísimos partidos políticos y muchas instituciones intermedias de toda la provincia de La Pampa, así que ese compromiso que están teniendo todas las instituciones y toda la ciudadanía de La Pampa, en eso me pone contento y me da la luz de esperanza. ¿Qué documento, digamos? ¿Cuáles son los puntos que vos destacás? No, fundamentalmente la pacificación social, poder alentar el diálogo y no la división, dar todos los debates que tengamos que dar. Soy un ferviente defensor de un proyecto político, pero me parece que lo importante es poder sentarse con el otro que está enfrente, charlar y dejar de alentar los discursos de odio. Me parece que esto lo tiene que hacer la política, lo tienen que hacer todos los dirigentes políticos, pero fundamentalmente tenemos que hacer una mirada introspectiva a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, y porque esto no sucede solo en la política, sucede en todos los ámbitos, y hay que intentar de que este sea un punto de inflexión para desterrar la violencia social en la Argentina. ¿Se suma un nunca más después de esto que pasó con Cristina? Sí, claro, un nunca más a la violencia política, a la violencia institucional, como te decía, y a nunca más, a que vuelva el mismo nunca más que antes, de no atentar nunca jamás contra la democracia en la República Argentina. Luciano de Napoli, en vivo con Radio Kermés, hablando el intendente de la ciudad de Santa Rosa, y como decía Cintia, antes de comenzar a hablar con el intendente, está marchando parte de la militancia, otras personas se quedan en la plaza. La plaza está colmada ahora, ¿por qué? Porque se fueron desconcentrando un poco la militancia que estaba frente a la Universidad Nacional de La Pampa, y de a poquito van marchando hacia la Laguna Don Tomás por Avenida San Martín, y uno estima, sí, van a rodear la plaza. Ahí estoy viendo que están doblando por la calle Avellaneda, y también es una forma de manifestarse así, porque recuerden que la última concentración para pedir por Cristina, pero sobre todo por las causas que le están que están en su contra en la justicia federal, no se pudo marchar. Sí se concentró, pero no se pudo marchar. Esta vez sí se marchó, y seguramente la militancia tenía ganas de hacerlo porque creía que también era una forma de manifestarse de esa manera. Si tengo tiempo, ustedes me dicen, quería hablar un poco con la militancia, con la gente que vino, que se acercó y que uno estima genuinamente se fue acercando. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se están saludando. Te hablo, estoy en vivo para Radio Kermés. Contame por qué hay que estar en la plaza hoy, por qué estás con seguramente tu familia. Primeramente porque vengo a defender la democracia, y segundo que me parece que lo que pasó ayer fue un atentado contra todos nosotros. Por eso vengo a apoyar y vengo a defender lo nuestro, lo que tenemos nuestro. Y hay una sola persona que defiende a lo que es el humilde, que es Cristina, y hay que defender la muerte. Muchas gracias. Bueno, un militante que clarito en un renglón y medio contó por qué estaba, pero sobre todo a quién defendía, a la democracia, y sobre todo a Cristina, que está siendo atacada a nivel nacional. Por eso de a poquito se van desconcentrando, pero no se va nadie de acá. Te digo, de Juan Pablo, que de aquí no se va nadie. Me voy a acercar a un grupo de jóvenes a ver qué me dicen y sobre todo qué piensan. Hola, buenas tardes. Estoy en vivo para Radio Kermés. Pero ahora se van todos. Contame, ¿por qué estás en la plaza? ¿Por qué hay que estar hoy en la plaza? Por una cuestión de defensa de la democracia. Bien. ¿Y se viene con esperanza? ¿Se viene con preocupación por lo que pasó con Cristina? Yo diría que una mezcla de las dos cosas. El ver tanta gente en la plaza, fundamentalmente tanta gente de partidos tan diferenciados, genera esperanza ante lo que pasó. O sea, genera que una respuesta social de repudio más amplia, que me parece que es muy importante, más en un contexto que está tan exacerbado con una violencia tan notoria. Y también genera preocupación, digo, si no hubiese también un nivel importante de preocupación y de miedo ante lo que pasó, yo creo que no estaría tampoco presente este nivel de convocatoria. ¿Ustedes como jóvenes más o menos repasan qué les pasó durante los 12 años de kirchnerismo? Yo personalmente era bastante chica durante el kirchnerismo, así que quizás no tengo tanto recuerdo. Pero nuevamente creo que esta es una situación, al menos de mi punto de vista personal, que excede la cuestión de partido y que excede ampliamente el kirchnerismo. Muchas gracias. Bueno, un grupo de jóvenes que están aquí en la Plaza San Martín, ellos decidieron quedarse, no avanzar con la marcha, que sí se está desarrollando, como les digo, en toda una especie de abrazo a la Plaza San Martín. Están marchando por la calle Avellaneda ahora, van a doblar en Lagos y van a venir también otra vez por la calle Gil. Todo ese trayecto lo están haciendo, la gran mayoría son movimientos sociales, que vimos que estaba el Frente Peronista Barrial, también estaba el Movimiento Evita, y estamos viendo que está nuestro amigo, nuestro compañero Pinky Pumilla, y por supuesto que no nos podemos quedar sin hablar con él. ¿Podemos hablar? Bien, vamos a ver si podemos hablar. Pinky, buenas tardes, disculpen, estamos en vivo para Radio Kermés, ¿cómo estás? Pero bien, estamos acá para defendernos, porque esas 5 balas que quedaron en la vaina del Averso nos tenían como destinatarios. Y nos tenían como destinatarios porque ha ocurrido algo en las últimas décadas y precisamente en los últimos años, en que la derecha se ha fascistizado, y ese fenómeno viene de la mano también con un odio de clase que ha ido creciendo en la Argentina en los últimos años. Así que esa manifestación es protectiva, independientemente que estamos repudiando un crimen atroz, la casi consumación de un crimen atroz que nos hubiera llevado al caos. Y después otra cosa que podríamos resaltar en este día es que hay una secuencia de crímenes políticos en la historia. Desde Mariano Moreno a Monteagudo, pasando por la Prida, Dorrego, Bordavere. Y hay que romper con esa secuencia histórica. Esos crímenes de la historia que se replican nuevamente en este siglo y en estas décadas. O sea que hay que romper con esa secuencia histórica, y la manera de romper con esa secuencia histórica es hacer otras cosas más activas, además de la resistencia. Vamos a activar la resistencia, salir a plebiscitar nuevos métodos defensivos y ofensivos en la calle, que es la asamblea popular que decide estas cosas, donde se deciden los rumbos del país, ¿no? Sobre todo porque estamos llegando a casi 40 años de democracia, y esto que ha pasado con Cristina también mancha un poco esos festejos que podríamos tener toda la sociedad, festejando que volvimos a un sistema que nos hace bien a todos, y sobre todo que es mucho más humano. Y sobre todo, no es la dictadura, digamos. Esto también, a pocos meses de cumplir 40 años de dictadura, se mancha un poco con esta cuestión. Sí, no, anoche esos 40 años iban a ser dilapidados en función de un pronóstico agorero para el futuro del país. Hoy, si hubieran cumplido su cometido, hoy estaríamos no solo de luto, sino enfrentados. Estaríamos en el medio de una guerra civil. O sea que tenemos que salir a apagar esos incendios y acabar con el fascismo. Es decir, no son adversarios. A los adversarios se los respeta, se los contempla, con ellos se dialoga. Son enemigos. Hay que acabar con este odio, porque es un odio que nos hace malgastar lo que nos queda de vida y el potencial que tenemos de aspirar a un futuro mejor, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias y nuestro respeto como siempre para vos. Bueno. Saludos a los compañeros. Bueno, son un montón las voces, Mauro. La verdad es que es un trabajo excelente el que estás haciendo, y también el reconocimiento para lo que aportó Cintia. Ya lo tenemos a Juan Pablo Gabaza en la otra línea. Juan Pablo, ¿me escuchás? Sí, Berto, acá estamos en la plaza. Vamos a sumarle una voz lúcida a las reflexiones que venimos haciendo. Estamos con la docente, militante Nilda Patti Redondo. Patti, bueno, ¿qué sentiste anoche y qué sentís ahora? Pues anoche tenía incredulidad, no podía pensar que hubiera sucedido. Y pues le decía a Mariana Cornejo, que aparte me produjo una sensación así afectiva de mucho dolor, por el sufrimiento de la persona en principio, ¿cierto?, de Cristina, y esa cara, ese rostro, ¿no?, que aparece en los videos que circulaban. Y después, lo que pienso es que es gravísimo lo sucedido, porque se trata de la vicepresidente del país, así que desde el punto de vista institucional nos afecta a todos, a la totalidad de los que habitamos esta nación. Y por otro lado, porque también ella, más allá de las pertenencias partidarias de cada uno de nosotros, o ideológicas, si querés, hay que reconocer que es la persona de mayor consenso en el seno del pueblo, en el presente, en Argentina. Así que, por lo tanto, tiene un doble efecto, ¿no?, institucional, de quiebre de ese proceso, y también desde el punto de vista de la perspectiva popular. Por otro lado, digamos, me parece que el tema de la democracia es central, porque la idea de la democracia que conquistamos hace tanto tiempo, con todos sus errores, siempre es superior a todas las medidas violentas, autoritarias, que no pueden tolerar la diferencia. La democracia esencialmente no es el consenso, sino que es el disenso, la posibilidad de disentir y de poder decir lo que se piensa siendo respetado, ¿no? Y poder convivir en el mismo espacio político social. Así que, bueno, por eso, a pesar de no pertenecer ni al movimiento peronista ni al kirchnerismo en absoluto, pero sí totalmente mi solidaridad con la vicepresidente y, y que se esclarezcan y se busquen los responsables de semejante barbaridad. Nosotros somos un país que está en América Latina y que ha sufrido desde hace 50 años procesos genocidas que tienen consecuencias hasta el presente, y parte de ese odio activo en la sociedad tiene que ver con la vigencia de esas prácticas sociales de genocidio. Así que, bueno, desde ese punto de vista es que estoy acá hoy. Bueno, muy, muy clara, Pati. Y te consulto por otra dimensión, si querés, que es la cuestión de que Cristina es mujer y que también es un intento de femicidio, decía hoy nuestra compañera Cintia Alcaraz. ¿Cómo te llevas con esa reflexión y qué tenés para decir, si es que tenés algo? Sí, sí, podría. Me parece que sí, que es también puede también ser visto como un femicidio, un intento de femicidio. Es ciertamente que en toda la chanza que las expresiones de rechazo que se han manifestado contra Cristina durante todo este largo tiempo tienen esa carga misógina, eso no puede negarse, pero creo que es femicidio, magnicidio y atenta contra la democracia en general, más allá del género. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Bueno, Pati es una histórica dirigente del gremio docente y está vinculada a la Cátedra Libre por los Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Pampa. Seguimos recorriendo un poco. Ana María Wilkin, ¿te puedo molestar? ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Carmen. Bueno, te pregunto por qué estás acá y qué te pasa por el cuerpo, por la cabeza en estas horas. La verdad que es mucha tristeza llegar a esto, a esta grieta de la que tanto se habla y que pareciera que no se puede revertir. Lo que pasó ayer, la verdad que atenta contra la democracia y contra todas las instituciones. No podemos verlo como algo separado, como que fue un loquito, que nada, que se le ocurrió ir ahí y hacer un poco de bardo. La verdad que es gravísimo lo que está pasando. Hay que cuidar a la vicepresidenta porque es la vicepresidenta. Les guste o no les guste, sean del color político que sean, hay que defenderla y cuidarla. Gracias. Muy bien. Ana María Wilkin estuvo hasta hace poco a cargo de la seccional Santa Rosa de UTELPA. ¿Me están escuchando, compañeros, compañeras? Sí, ahí se escucha perfectamente, Juan Pablo. Bueno, yo sigo recorriendo acá. Hay una desconcentración, se están yendo las columnas más importantes, o algunas de las más importantes, que son las del movimiento Evita y la corriente clasista y combativa. El sonido que seguro escuchan de fondo, esa cantidad de tambores y bombos provienen de esas columnas. No sé si tienen ahí a Mauro con algún otro material, a Cintia, si no, seguimos en un ratito. No en este momento, Juan Pablo, pero te quería comentar que viene muy bien la reflexión tanto de Nilda Redondo como de Ana María Wilkin, que hablan desde la diversidad política, y es que frente al intento de asesinato de quizás la referente política más importante de las últimas décadas en la noche de ayer, nadie que defienda nuestros valores democráticos e institucionales puede permanecer en silencio o anteponer diferencias ideológicas al repudio unánime al que nos estamos sumando. Sí, te escucho. Te escucho. Sí, bueno, estamos con Ricardo Víctor Chelli, abogado, también militante de alguna manera desde sus lugares y muy cercano al kirchnerismo o kirchnerista. ¿Qué mirada tenés para dar en estas horas y qué te pasó anoche cuando viste lo que pasó? Bueno, primero no lo podía creer. Quedé consternado, realmente creí que estas etapas ya se habían terminado en la Argentina, pero bueno, parece que no. El discurso del odio realmente siempre genera violencia y lamentablemente prende a través de los medios, de los multimedios que son funcionales a esta derecha neoliberal fascista. ¿Qué espero? Bueno, espero que haya un llamado a la reflexión individual, me refiero, subjetivo, ¿no? Que la gente se empiece a dar cuenta que no es este el camino. El camino es de la unidad con las diferencias propias que podemos tener, los militantes de cada partido, etcétera, pero que este país lo tenemos que sacar adelante entre todos, porque como decía el general, si no, no salva a nadie. Yo no soy peronista, pero sí soy militante del proyecto nacional y popular y de la patria grande. Y creo que siempre, y siempre ustedes me han visto, estoy militando, ¿no es cierto? Porque me parece que es la calle, la militancia, es lo que de alguna manera a veces mueve esas estructuras tan duras de la burocracia estatal. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ricardo Víctor Chelli es abogado, fue en algún momento uno de los referentes de Carta Abierta, cuando ese espacio tenía más representatividad, pero nunca dejó de ser un aporte intelectual, si se quiere, al kirchnerismo pampeano. Bueno, la verdad es que, insisto, Juan Pablo, lo que se percibe en esta transmisión especial es una diversidad impresionante de voces y de posiciones muy similares. Ahí vamos de nuevo al contacto con el compañero Mauro Monteiro. Adelante, Mauro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Estamos buscando a los referentes del Frente Peronista Barrial. Nos acercamos muy, pero muy cerquita a donde estaba el escenario, justo frente a las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Por eso es que escuchan mucho ruido y yo también tengo que levantar un poco la voz. Te decía que andábamos buscando a los referentes porque de a poquito, como recién decía Juan Pablo, se empiezan a ir, muchos se empiezan a despejar y también a los perdemos de vista porque quizá uno en el medio de la manifestación le parece que están en un lugar y después se terminan yendo. Hay un grupo de personas que están todos sobre la calle Gil, que es el lugar donde más personas hay, justo frente a la universidad, y también otro grupo importante de personas que está ocupando toda la Plaza San Martín en cada una de sus entradas. O sea que las personas que estaban marchando hace un ratito, todas se instalaron justo adentro de la Plaza San Martín, por eso hay tantas personas en esa parte. Es importante para contar que no se van, todos se han quedado, no se ha ido absolutamente nadie de todas las personas que estuvieron participando del acto, por eso está bueno que se puedan manifestar de esa forma. Sí, por supuesto, hay algunos claros, algunos lugares que quedan en blanco, porque muchos se van acomodando, algunos ya están tomando mates, la están pasando bien, por eso lo que hoy hablábamos de cierta preocupación, también hay una parte donde lo están festejando y la están pasando bien. Hay un grupo de personas que se están acomodando justo frente al escenario para poder hacer una batucada, quieren hacer una batucada grande, gigante en ese lugar, y por eso se están acomodando ahora. Mientras voy hablando con ustedes, voy mirando, voy sobre todo pipiando si hay a ver alguna persona para poder hablar. Recién estábamos viendo que había algunos referentes del gobierno provincial que estaban en ese lugar, pero vamos a ver si podemos dialogar con, como te decía, algún referente del Frente Peronista Barrial para que nos cuente algún detalle. Monito no apareció. No, bueno, está desaparecido nuestro compañero Damián Busto, que es parte del Frente Peronista, y también queríamos hablar con un grupo de personas que están acá y que simplemente vinieron a apoyar y sobre todo a manifestarse. Vamos a meternos en un grupito para hablar un ratito con ustedes. Vamos a hablar con Sofi. Sofi, estamos en vivo para Radio Kermés. Contame por qué estás acá, por qué hay que estar acá y sobre todo qué sensaciones hay después de lo que pasó ayer y hoy. Bien, estoy acá primero y principal por mis ideales y por la de defender la democracia, que es una democracia joven, ¿no? Porque hace muy poco tiempo que recuperamos la democracia y creo que es muy importante, más allá de la posición política que cada uno puede llegar a tener, para dejar de lado el odio, ¿no? Este odio que se está propagando, esto que por ahí generan los medios de comunicación, que para mí vienen del lado de los medios de comunicación, y que han generado esta violencia, ¿no?, en las personas, que el hecho que vivió ayer la vicepresidenta, que no tiene que volver a ocurrir nunca más. Y cuando hablan entre ustedes, ¿qué dicen de eso? Sobre todo lo que les pasó durante los 12 años de kirchnerismo, que eso también se va reviviendo, se va recordando, se va rememorando. ¿Qué cuentan? Porque lo que le pasó a Cristina también hace que a nosotros nos pasen cosas por dentro. Sí, la verdad que sí, yo creo que esto genera en las personas, en este caso toda la gente que está acá, genera mucho amor, mucha pasión de acompañar. Más allá del kirchnerismo y la posición política, creo que hay que defender esto para que nunca más pase, y esto genera amor y odio, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, vemos en las redes sociales que se defiende, o sea, se lleva adelante muchísimo odio, muchísima violencia, y lo vemos en las publicaciones, y esas cosas no se tienen que defender, esas cosas no tienen que pasar, más allá de Cristina, más allá de quien sea, quien esté en el gobierno, yo creo que esas cosas no se tienen que defender, y tenemos que luchar por todos esos jóvenes que vienen, que están viviendo todo esto, para que esto nunca más pase. Gracias, Sofía. Gracias a vos. Sofía Vilches, ella es periodista, es comunicadora social, es parte del programa Punto de Encuentro que se emite por la televisión pública, y está con un conjunto de amigas y de compañeras, están manifestándose aquí en la Plaza San Martín, así que si ustedes quieren, volvemos con Cintia, con Juan Pablo, con Gabaza o con Bertolini, nosotros seguimos acá, aquí desde la Plaza San Martín. Gracias, Mauro, por aportar otra voz más que sintoniza con la ninguna relativización del intento de magnicidio del que fuimos prácticamente todos testigos anoche cuando regresaba a su domicilio la vicepresidenta y fue abordada por un hombre que le gatilló a muy pocos centímetros de la cara. Cintia Alcaraz, te estamos escuchando. Seguramente va a estar en unos segundos. Lo que te estaba contando es en el enlace entre la participación de nuestros compañeros y compañeras, que esta es una transmisión especial de Radio Kermés en esta oportunidad histórica que nos toca vivir. Adelante, Cintia. Seguimos acá, Juan Pablo. Ahora ya estamos con nuestro compañero Juan Pablo Gabaza en lo que va a ser el cierre de esta concentración. Ya empieza a disiparse la muchachada. Estábamos terminando de observar que eso es lo que hacemos, observamos y comunicamos. Escuchaba recién a las voces que fueron pasando y me quedo con lo que establecía como qué es, ¿no? La verdad, Pinky Pumilla, no son adversarios, son enemigos. Me parece que hay que tener esa claridad, porque en un segundo anoche se hubiera acabado con la democracia que costó 30.000 detenidos desaparecidos, y por eso es importante que estuvieran estas representaciones, estas referencias tan autorizadas, tan legítimas, tan genuinas, como los compañeros víctimas de la última dictadura militar, ¿no, Juan? Sí, por supuesto, más vale. Esta es una de las miradas que nos queda claramente. Y la otra es una advertencia que está en construcción y que es un proceso, por supuesto. Se escuchan muchos discursos que tienden ahora a la moderación. Tengamos cuidado, porque también nos hemos creído un poco todos esto de la grieta. Por supuesto que la grieta existe porque hay una disidencia de intereses, una confrontación de intereses. Pero lo que ha pasado últimamente no es que se hayan exacerbado dos polos, sino que la derecha se fue a los extremos inimaginados. Hay discursos del odio, siempre los hubo en la historia nacional, pero que en los últimos tiempos se han popularizado, se han masificado, y no ocurría esto hace 8 años, por decir. Escuchamos cotidianamente cosas que antes estaban prohibidas decirse. Bueno, esto es lo que ha ido pasando. No es que se fue tirando de dos polos. El documento que se leyó con la firma de un montón de asociaciones, entidades, organizaciones, sectores sociales y partidos políticos, aludió esa palabra crispación. Yo creo que fue introducida, me estoy imaginando, por el PRO para darle consenso a ese documento, porque el PRO lo firmó también. Y no es feliz que esa palabra esté en ese documento, a mi criterio, porque esa palabra ha sido tergiversada hasta a límites inconcebibles también, y por eso la repitió hoy tanto el diputado nacional Maquiera, porque la crispación es el odio o el supuesto odio puesto del lado nacional y popular. Tengamos cuidado con la interpretación que hacemos de nuestros lugares, porque además siempre nos pasa que el pueblo está muy dispuesto a la autocrítica y los que la tienen que hacer de verdad, no. Entonces, no nos creamos tanto que hay dos sectores que tiran para uno y otro lado de la soga, porque la verdad es que los que han llevado a la vida social al extremo están de aquel lado. Son los enemigos que dice Pinky Pumilla y que no difieren mucho de los que han sido a lo largo de la historia nacional y de la región latinoamericana. Qué bueno, Juan Pablo, que haces mención al documento, al texto del documento, porque mientras hacíamos la cobertura, mientras lo compartíamos con nuestra audiencia, me llegaban mensajes que daban cuenta de las palabras, ¿no? Esta idea de el consenso, ¿no? ¿El acuerdo para qué? el acuerdo para que repleguemos, el acuerdo para que no nos defendamos, el acuerdo para que bajen las aguas a favor de quién, ¿no? Esa bajada de agua. Por eso venía pensando mientras escuchaba las voces que transitaron por esta cobertura, que voy a llegar a casa a leer cada una de esas palabras del documento, porque dijimos hoy temprano, el símbolo es nuestra identidad, esto de, está bien, la bandera argentina nos cobija a todos y todas, pero hablamos también que en nuestro país hay una plurinacionalidad que debe ser también reconocida, y después los espacios de representación, que son proyectos políticos concretos, no es que yo estoy debajo de la bandera peronista y es lo mismo que no lo esté, porque eso es un proyecto político, y está bueno que desde nuestro medio comunitario podamos hacer también esa reflexión. Los que estuvieron, los que no estuvieron, y cómo se estuvo en esta plaza, qué es lo que se comunicó desde las instituciones de esta plaza. Hace un ratito, bueno, no lo tuvimos al aire porque el mes, pero estuve conversando con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, una justicia que viene siendo totalmente cuestionada. Su planteo fue, quisimos estar todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que son 5, pudieron estar 3 porque eran los que estaban en la ciudad de Santa Rosa, pero es de algún modo empezar a llegarle al pueblo. No salen muchas veces, convengamos, de las oficinas donde hay una realidad absolutamente en burbuja, que no tiene nada que ver con el sentir y el saber popular. Y el otro punto que me parece esencial de esta tarde es la política en su dimensión más rica y más potente, que es el contacto con el pueblo en la calle. Y hay algo que la política tiene, que es una, vamos a decirlo así, una dinámica de lo pensado, en todo caso, jugando con las palabras. Alguna vez Dante Panzeri definió al fútbol como la dinámica de lo impensado. La política es algo así, parecido, solo que hay personas que, o sectores políticos, espacios, y procesos, y en algunos casos líderes o lideresas, que van mirando lo que pasa y van viendo, lo van diciendo y nos van explicando. Por eso digo que es dinámica de lo pensado, en todo caso. Cuando se fue el 10 de diciembre de 2015, Cristina dijo que ella iba a hacer lo que el pueblo pudiera hacer con ella. Que por sí sola, por más grandeza, por más estadista que se la pueda calificar, por más conductora de masas que haya sido en algún momento, sola no sirve si no pasan cosas acá abajo, acá en la plaza, en la calle. Y por eso vuelvo al inicio, el peronismo pampeano, la estructura de gobierno se vio forzada por la realidad a hacer un movimiento que no está en su naturaleza. Tuvo que venir a la plaza, a la calle. En ese camino es posible que haya cometido errores, estamos hablando de ese documento, de las miradas, pero se echó a andar. La política tiene eso. Cuando menos lo pensamos, hay un movimiento que ocurre muchas veces hasta azaroso, que nos lleva para otro lado y que en ese lugar donde parecía que todo era moderación, que se podía estar quieto, que no había puja de intereses, nos hace entender que la disputa por el poder es justamente definir en ese territorio quién gana, quién pierde, cómo y por qué. La Plaza San Martín, compañeros, compañeras, es el lugar, ¿no?, de defensa de los derechos y la expresión popular. Sin embargo, también me da la impresión de que nos está faltando salir a las barriadas, ¿no? Siempre le pedimos a las barriadas que vengan al centro de Santa Rosa a expresarse. Y la verdad es que los territorios están allí, ¿no? En lo profundo de nuestra ciudad, en lo profundo de los pueblos. Y ahí tiene que suceder la política. La gestión, por supuesto, y la política también. Deben empezar a suceder esta clase de actos, esta clase de manifestación de lo político, del proyecto de defensa de la democracia y la resistencia en los barrios. Porque ahí están las bases electorales que queremos recuperar, que queremos reconquistar, porque no podemos ser ingenuos. También la oposición, también la derecha se apropió de las clases empobrecidas para llevar adelante sus discursos de odio. Y esto que decíamos esta mañana, no hay proyecto económico neoliberal sin guerras civiles, sin el pueblo contra el pueblo. de eso también tenemos que darnos cuenta, Alberto. No sé si quieren agregar algo del estudio. Definitivamente, Cintia, es muy oportuno lo que decís y también hay que aprovechar esta circunstancia que definitivamente detectamos como traumática para todos en la Argentina, que es oportunidad, digo, para desenrollar un poco la madeja que generan los medios con los discursos de odio y también una buena parte de la clase política. Hoy por hoy estamos permanentemente asistiendo a la conversa, al discursito de que se trató de un loco suelto, parece un mensaje diseñado desde la fábrica de locos sueltos, porque la verdad es que la venimos contando desde Radio Kermés también, compañeras, compañeros, la máquina del odio no para con su dele que te dele todos los días en la Argentina. Lo denunciamos todos los días cuando hacemos comunicación comunitario. Tenemos una salida más con Mauro Monteiro para ir redondeando esta transmisión especial de la jornada del 2 de septiembre del año 22 en Radio Kermés. Adelante, Mauro. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, sí, para ir redondeando también el trabajo de los compañeros y las compañeras de la radio que hicimos esta transmisión, y también la militancia de a poquito se va desconcentrando, ya bajó el sol, ya empieza a hacer un poquito más de frío, pero te digo que muchas banderas siguen flameando y muchas batucadas siguen sonando. Eso es lo que quedo, con lo que me quedo, pero también con un grupo de personas que vinieron a apoyar la democracia para pedir por más política, pero sobre todo para después de lo que pasó con Cristina Fernández ayer en Buenos Aires, como que tenemos que militar un nunca más. Eso que pasó no tiene que pasar nunca más en la Argentina, pero también nosotros como medios de comunicación somos responsables, la dirigencia política por supuesto que también lo es, y la sociedad en general para ser esos fiscales de todo lo que nos pasa a nosotros como comunicadores, como comunicadoras y también como dirigentes de diferentes organizaciones políticas y sociales. Por eso hoy en día, después de esta manifestación, nos quedamos con ese pedido, que nunca más pase lo que pasó con Cristina, pero sobre todo pedir por más democracia y sobre todas las cosas que haya más política. Bueno, la verdad es que entendemos que de alguna manera hay una visión, una suerte de fiesta de la democracia en un momento demasiado álgido para quedarse con esa imagen. Es un momento para la reflexión, es un momento histórico y claro, también está circulando el manifiesto, el comunicado que se compartió hoy en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en el acto central que hace las veces de réplica mayor de lo que estuvo pasando en gran parte del país, excepto en un par de provincias, como se señaló al principio. Estamos con Juan Pablo Gabaza, Cintia Alcaraz, Mauro Monteiro, Veró McLennan en la Plaza San Martín. Si quieren, compañeros, compañeras, colaborar con alguna otra palabra, con alguna otra reflexión, seguramente antes del final podemos dar lectura del comunicado, que es bastante breve, si se quiere. Compañeros, aquí estamos verdaderamente conmovidos, se puede decir, ¿no? Con lo que sucedió, pero también con necesidad de ir reflexionándonos para lo que va a ser el futuro inmediato, ¿eh? ¿Qué nos va a pasar la semana que viene? ¿Qué nos va a pasar en la construcción del proyecto político de unidad del campo popular? Me da la impresión de que ya podemos ir cerrando esta transmisión especial que hicimos desde Radio Kermés una vez más con un equipazo enorme de trabajo comunitario que estuvo llevado adelante por la producción periodística de Paola Torres, por la operación técnica de Valen Quintero, por vos, Berto, por nosotros aquí en la plaza. Como siempre, de eso sí debemos estar orgullosos, ¿no? De que desde el momento en que decidimos que el proyecto político comunicacional de Kermés estaba comprometido con las demandas, necesidades y deseos de nuestro pueblo, ahí vamos a estar. Muy bien. Definitivamente un gran laburo de todes y la verdad es que da orgullo ser parte de la Casa de la Comunicación Comunitaria. Vero, Juan Pablo, Cintia, Mauro, Valen, Paola y otros que no me acuerdo en este momento. Muchas gracias. Yo, si no les parece desatinado, daría lectura de este documento que viene más que oportuno para, insisto, la reflexión en una jornada de participación ciudadana como pocas veces se recuerda frente a un hecho completamente inédito como el que ha sacado a la ciudadanía. A ver, adelante. ¿Mauro? Bueno, hay un blooper de los cables, de las comunicaciones, y es más que entendible. Decíamos que las militancias, claro, quieren permanecer en la plaza, quieren permanecer en las calles, porque hace 12 días exactamente empezaron a hacer el ejercicio de ganar los espacios públicos, denunciando que había un ataque contra nuestra democracia. Es hora también de que reconozcamos que la demonización de ningún sector político puede ser permitida ya y asimilada como si de nada se tratase. Les agradecemos a todos quienes han estado siguiendo en el 106.1 y en radiokermés.com esta transmisión, ¿eh? Ahí queda nada más la lectura de este documento al que dimos escucha hoy en oportunidad de la gran convocatoria en la Plaza de Mayo. Dice, frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda a la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime de que esta acción depara. No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio. La solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa y del Papa Francisco muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido. En el mismo sentido, se ha expresado el movimiento obrero organizado, entidades empresarias, comunidades religiosas, asociaciones deportivas y demás organizaciones intermedias del país. También gran parte de la dirigencia política nacional, a quienes agradecemos que comprendan que la convivencia democrática debe prevalecer sobre cualquier desacuerdo político. El límite del que hemos oído hablar mucho en las últimas horas no se cruzó ayer si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido desde 1983 a la fecha. Debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo y aún de cualquier simpatizante. Todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la capital federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otro, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos a esta situación. La vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias, con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral. La convivencia en el marco de un orden democrático también es el umbral de las condiciones